llena de paz y de luz. Y solo se me ocurre amarte. Llenas mi vida de luz, llenas el cielo, la tierra y el mar. Y a mí tan solo se me ocurre amarte. Existe un corazón que no resista, pero si lloras quiero que mis ojos sigan cada lágrima tuya hasta que la pierda de vista. La miro a ella y te miro a ti. Usa mi alma como una cometa y yo muero de ganas de enseñarte el amor de mi alma. Y solo se me ocurre amarte. ¿Cómo va a ser eso? Si aún cuando sale la luna, mira mi ventana, te puedo dejar de querer. Nos hemos reído y llorado los tres. Yo quiero darte la alegría y darte algo importante. Y solo se me ocurre amarte. ¿Cómo va a ser eso? Si aún cuando sale la luna, mira mi ventana, no te puedo dejar de querer. Hemos reído y llorado los tres. Yo quiero darte la alegría, quiero darte algo importante. Y solo se me ocurre amarte. Y solo se me ocurre amarte. Solo se me ocurre amarte. Llenas mi vida de luz, pero resiste a mi amor hasta que la pierda de vista. La miro a ella y te miro a ti. Usa mi alma como una cometa. Yo muero de ganas de enseñarte la manera de ir. Y solo se me ocurre amarte. Y solo se me ocurre amarte, mi madre.